Como dice Susan, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos ha dado la victoria, la salvación. Muy bien. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Tenemos la victoria y esa victoria vamos a cantar en esta mañana, con alegría, con esperanza, con ilusión, porque sabemos que Él nos ha dado ya la victoria. Y todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. La victoria está en Jesús. ¿Queréis poneros de pie para declararlo? En todo, Señor, en todo lo que vivimos, Señor, tuya es la victoria de antemano. Gracias te damos, Jesucristo, a ti te venimos a adorar en esta mañana. Tú eres la única razón de nuestra adoración. Amén, Señor. Porque Él se merece toda la gloria. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y vamos a hacer en esta mañana esta declaración. Vamos a leerlo primero. Cristo es mi Señor. A ver que lo ponga Ismael. Y dice esta canción así. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, que en mi vida permitir que Él se deje ver. Es una declaración de compromiso también, ¿verdad? Declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Eso implica mucho, ¿verdad? Eso implica ser testimonio en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la sociedad. ¿Estáis dispuestos a decirle esto al Señor? A decirle que Él es nuestro Señor y que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestro mundo. ¿Sí? ¿Se lo decimos? Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Señor, ¿verdad? No nos detendremos. Amén. Jesús, mi fiel amigo, llévame allá donde sé que habrá paz. Queremos declarar en esta mañana que tú eres nuestro Señor, tú eres Jesucristo, el Señor de nuestra vida, y no queremos volver atrás, Señor. Queremos, como iglesia, Señor, ir hacia adelante a lo que tú tengas para nosotros, y queremos, Señor, ser fieles a lo que tú estás poniendo por delante, Señor. Gracias porque hasta aquí hemos llegado, y gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Y para adelante queremos seguir, Señor. Y los motivos que tenemos en esta mañana, como cuerpo, como iglesia, es adorarte a ti, Señor. Y que tú, Señor, te complazcas con nuestra alabanza, Señor. Queremos ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. No existen más motivos que estos, Señor. más motivo, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra Señor, y queremos terminar este tiempo de alabanza cantando, Señor, la que fue tu oración. Y tu oración fue que fuéramos uno en ti, Señor. Que fuéramos uno, que estuviéramos unidos, Padre. Esa fue tu oración. Señor, queremos luchar para conseguir esto, Señor, que seamos uno. Queremos obedecerte en tu mandato, Señor. Haznos uno en ti, Padre. Haznos uno en ti. Sensibles al tema de los virus y tal, pero si no queréis de las manos, de agarraros de así o así o así, vamos a agarrarnos todos así y vamos a declarar que queremos alzar manos santas, sin iras ni contiendas, queremos amarnos de corazón, queremos ser uno solo contigo, Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Porque si no, de nada nos vale estar aquí en esta mañana, si no tenemos esta unidad, ¿verdad? Que nos ayude a todos, Señor. Pensar en las palabras. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas. Contigo, Padre. así sea. A eso vamos. Amén. Amén. ¿No vais a quedar a cantar? Bueno, vamos a pasar la ofrenda. Y los que van a pasarlo, mientras que vengan, mirar alrededor a ver esta familia tan bonita que tenemos. Y que seamos uno en el Señor no quiere decir que vayamos a ser todos cabezas, todas narices, todas orejas, todos tobillos, sino que somos todos tan diferentes, somos todos únicos y en Cristo podemos complementarnos y ser uno. A ver, ¿quieres dar oración? Y recordar que la ofrenda, los diezmos, son responsabilidad de los de la casa. Si tú vienes de visita, no te sientas obligado ni para nada, ¿vale? Y ofrendamos con lo que tenemos. Thank you. Vos sos nuestros niños, ¿verdad? Vamos a decir nuestros nombres así de voz en grito, sin sacar el micrófono, ¿vale?